aunque a veces duela. Primera Ópticos. Ópticos de primera. Pida cita en Centro Óptico Ubrique, Avenida de España número 45, teléfono 956-46-2105. Radio Ubrique, deportes. Martes 18 de octubre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes dedicamos ya nuestro tiempo al deporte de la canasta, porque si la semana pasada echaba a andar la competición liguera en la categoría junior femenino, este último fin de semana arrancaba la competición en la categoría senior y en la categoría cadete. De hecho, una victoria y una derrota es el balance del fin de semana, un fin de semana en el que el conjunto junior finalmente no disputó encuentro de liga porque su partido frente al Chajeva 04, al equipo jerezano, fue aplazado. En lo referente a lo que sí se disputó, el Cercabe Cabu lograba la victoria en su debut liguero en el provincial, en el regreso al provincial gaditano, donde se tuvo que medir al Unión Linense de baloncesto. Fue el encuentro el pasado domingo y el conjunto ubriqueño consiguió traerse la victoria por tan solo un punto de diferencia, 60-61, lo que nos da una cierta idea de la igualdad que dominó el encuentro entre ambos equipos. Por su parte, el conjunto cadete caía en casa también en su estreno ante Adesa 80, ante el equipo saluqueño, por 55-63. Comienza con derrota, por lo tanto, la nueva temporada. Fueron dos, como decimos, de los partidos que se disputaron este fin de semana. Ya tenemos a tres conjuntos del Cabo en competición, pendiente tan solo del infantil, que lo hará a primeros del mes de noviembre. Y hoy vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo, como decimos, al mundo del baloncesto. Retomamos nuestra sección dedicada al básquet y vamos a contar pues qué es lo que ocurrió en la línea y cómo se presenta esta temporada para el Cabo, para el Cercabe Cabo. En principio, desde fuera, parece que va a estar metido en una competición muy divertida. Un total de 12 equipos conforman esta temporada el provincial, un número considerable, lo que nos va a dar una competición liguera interesante y, digamos, variada, cuando menos variada, donde van a estar equipos que el año pasado militaron en esa primera nacional y que descendieron no por motivos deportivos, sino por los que todos nosotros sabemos y lo hemos comentado en más de una ocasión: motivos económicos y una reestructuración que se ha producido en el baloncesto andaluz y por qué no decirlo también en el baloncesto nacional. También vamos a hablar de fútbol, porque tenemos ya a nuestra disposición resultados y clasificaciones de tras la disputa de esta última jornada del pasado fin de semana. Y también ya vamos a ir calentando motores, porque este fin de semana ya saben que Escudería Sur organiza la 15ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Sin ir más lejos, mañana va a tener lugar la presentación de esta nueva edición en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en Villamartín, con la presencia, entre otros, de los alcaldes de los pueblos que están implicados en la organización de este evento este año y del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Melero, además del presidente de Escudería Sur, Paco García Galera. De todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras, el domingo 30 de octubre a partir de las 10 de la mañana.

6 y 28 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy con el fútbol, con lo que hemos adelantado en nuestro sumario. Resultados del fin de semana en los grupos y categorías donde militan equipos de Lubric Unión Deportiva, en este caso Lubric Atlético en la categoría juvenil. Vamos a comenzar por esta última, por la categoría juvenil. Ya ayer teníamos la ocasión de comentar el resultado del partido que enfrentaba al Lubric Atlético frente al Arcos, a la Asociación Deportiva Arcos B. Partido que terminó con 1-6 a favor del Lubric Atlético, con goles de Lolo en tres ocasiones, con hat-trick, Antonio Domínguez, Ríos y Michael. Fueron los goleadores ubriqueños en este partido. Pues bien, el resto de la jornada, la tercera de este grupo 2 de la segunda provincial, nos dejaba los siguientes resultados: Jerez Norte 2, Puerto Serrano Atlético 3, Espera 4, Jerez Balompié 0 y Nueva Jarilla 3, San José Obrero B 2. Descansaron los equipos del San Benito B y el Club Deportivo Ojédula. De esta manera, la clasificación queda así tras la disputa de tres jornadas, encabezándola el conjunto de Espera con 9 puntos, con 6 puntos San Benito B y Puerto Serrano Atlético con un partido menos, 6 puntos también tiene Nueva Jarilla, 4 puntos San José Obrero, 3 puntos en sexta posición el Lubric Atlético con un partido menos, 1 punto Gédula también con un partido menos, Jerez Norte ocupa la octava posición con 0 puntos y un partido menos, 0 puntos tienen también Jerez Balompié y Arcos, que también tiene un partido menos. En lo que se refiere a la próxima jornada, el Lubric Atlético, como comentamos ayer, se estrena en casa en competición liguera. El partido se va a jugar el domingo a partir de las 12 del mediodía y su rival será el conjunto de Jerez Norte, que todavía no ha conseguido ninguna victoria. Ha jugado 2 partidos, 2 derrotas, 4 goles a favor, 8 en contra. Por contra, el conjunto briqueño, una victoria y una derrota, 6 goles a favor y 3 en contra. Además de ese partido, la jornada nos va a dejar un Puerto Serrano Atlético San Benito B, dos equipos que están en la segunda y tercera, o en la tercera y segunda plaza respectivamente, empatados a puntos y a casi todo, y un Club Deportivo Gédula Arcos y San José Obrero B Espera. Descansarán Nueva Jarilla y Jerez Balompié. En el grupo 5 de la primera provincial cadete, donde milita el Lubric Unión Deportiva, este fin de semana, bueno, ya saben que caía 0-2 ante el Jerez Deportivo. Este fin de semana se disputaba la jornada número 5 con los siguientes resultados: Arcos B 9, Divina Pastora B 1, Bornense 11, Pueblo Nuevo B 1, San Benito 0, Jerez Norte 9, San José Obrero 3, San José Obrero A 3, Algodonales 2, Federico Mayo 4, Puerto Serrano Atlético 2 y Marianista 8, Florida 4. Líder San José Obrero A con 15 puntos, ha conseguido pues 5 victorias en tantas jornadas, 20 goles a favor por tan solo 6 en contra. 12 puntos tiene el Jerez Deportivo, 11 puntos Bornense y Marianista y en quinta posición con 10 puntitos el Lubric Unión Deportiva, 17 goles a favor, 6 en contra. Sexta posición para Puerto Serrano Atlético con 7 puntos y con 6 tenemos un buen número de conjunto. Tenemos Arcos B, a Jerez Norte, Algodonales, Florida y Federico Mayo. 3 puntos tiene Pueblo Nuevo B y 3 puntos Divina Pastora B. El que no levanta cabeza sigue siendo el San Benito, que pues no ha conseguido ninguna victoria en estas 5 jornadas. Ha conseguido tan solo 3 goles a favor y la friolera de 57 goles en contra. Parece que, como hemos comentado en otras ocasiones, va a ser la María de la categoría. La próxima jornada nos va a dejar un distrito Jerez Norte, Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a jugar pues en Jerez de la Frontera. Shh. Este fin de semana, pasado fin de semana, también arrancaba la competición en la categoría Alevín, donde milita el Ubrique Unión Deportiva. Caía 8-0 en Setenil y el resto de la jornada nos dejaba los siguientes resultados: Bornense 3, Puerto Serrano Atlético 5, Alcalá del Valle 7, Villamartín 3, Espera 8, Algodonales 7 y Olvera 5, Graza Lema 9. La clasificación la encabeza Setenil gracias a esa goleada, con 3 puntos, los mismos que tienen Graza Lema, Alcalá del Valle, Puerto Serrano Atlético y Espera, que son todos los equipos que lograron la victoria este fin de semana. Ya dependiendo de los goles, de la diferencia de goles que lograran, ocupan una posición en la tabla más alta o más baja. El sexto clasificado ya con 0 puntos es Algodonales, seguido de Bornense, Olvera, Villamartín y Ubrique Unión Deportiva. Es el colista debido a esos 8 goles encajados por ninguno logrado. Una clasificación pues anecdótica, porque ya saben que tras la disputa de una primera jornada no es muy orientativa que se diga la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana el conjunto alevín ya juega en casa. Lo va a hacer frente al equipo de Olvera, al igual que el equipo infantil, que será el último que entre ya en competición oficial. El partido de Olvera, ante Olvera, en la categoría Levín, se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana, según nos han comentado en el Antonio Barbadillo. Pero nos resulta en principio muy curioso, ya que saben en las condiciones en las que está, con una esquina pues que perdió su estabilidad, digamos. No es necesaria esa esquina, porque ya sabemos que es un campo de fútbol 11 y el Alevín disputa fútbol 7, pero eso sí, nos comentaban que el comienzo de las obras de reparación era inminente. No sabemos tampoco si los vestuarios estarán en condiciones. Bueno, eso ya se irá aclarando a lo largo de la semana. El infantil también va a jugar ante Olvera, pero este juega en campo de fútbol 11, es decir, que tendrá que jugar en el patatal de las pistas de atletismo. Pues eso es lo que procedió, ya decimos, en esa categoría alevín. Lo que nos quedaba pendiente era la categoría, o lo que nos queda pendiente, mejor dicho, la categoría prebenjamín, en la que este año ya saben que milita un equipo del Ubrique Unión Deportiva. Este fin de semana jugaba en casa y caía ante el equipo de Juventud Jerez Industrial por el resultado de 0-6. Ya conocemos algunos marcadores de lo que ha sido el resto de la jornada en esta categoría y son los siguientes: Distrito La Granja 0, San Benito 2, Jerez Alternativa 16, La Marquesa 0, Liberación 1, Pueblo Nuevo La Granja 6, Zona Sur 19, Estrella Atlético 4 y El Mundo Nuevo La Salle Jerez. Todavía no ha trascendido el resultado de este partido, que en principio se jugaba el sábado. En esta jornada descansaba el equipo de Arcos. Así las cosas, la clasificación está de la siguiente manera: líder Juventud Jerez Industrial con 12 puntos, los mismos que San Benito. 9 puntos tiene el Zona Sur y el Pueblo Nuevo La Granja. 6 puntos Arcos Jerez Alternativa y en séptima posición el Ubrique Unión Deportiva. 3 puntos tiene Distrito La Granja, 3 Liberación, 3 Estrella Atlético, 3 Mundo Nuevo, 3 La Salle y 3 La Marquesa. La próxima jornada nos va a dejar un enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva y el Estella Atlético, que será el próximo rival del conjunto ubriqueño. Partido que, por cierto, pues no se va a jugar en Ubrique, sino en la pedanía jerezana. Pues dicho esto, nosotros ya dejamos las clasificaciones y los resultados de lo que se refiere al fútbol y nos quedamos con el baloncesto. Thank you. 6:39, como decimos, nos centramos ya en el deporte de la canasta y como no puede ser de otra manera, hoy queremos comenzar con el Fercabe Cabo, que debutaba ya en Liga, la estábamos, llevamos ya esperando desde hace algún tiempo ese inicio de la competición oficial. Tuvimos el aperitivo de la tercera Copa Delegación, que nos dejaba dos partidos del Fercabe Cabo, uno en casa ante Zimbis y otro ante un equipo con el que se va a ver las caras esta temporada, que forma parte también del provincial, hablamos de las canteras. Y tras la disputa de este amistoso, pues ya llegó lo serio, en este caso la competición liguera, primera jornada que nos dejaba un largo desplazamiento hasta la línea para jugar con la Unión Linense de baloncesto. Vamos a conocer un poquillo más de lo que deparó ese encuentro, de cómo se desarrolló, con uno de los componentes del Cabo esta temporada, con Juan Maza. Juan, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, tú. Estreno con victoria en la siempre complicada cancha de la Unión Linense, y una victoria que se logró después de un encuentro muy igualado, ¿no? Pues sí, como casi todos los desplazamientos allí al campo de Gibraltar, son partidos duros no solamente por el rival, sino por el cansancio de tantos kilómetros. Pero bueno, la verdad que se consiguió la victoria después de un partido luchado y con una concentración mantenida a los 40 minutos. Nos comentan que la línea tiene un equipo con jugadores veteranos y bueno, y algo durillo, ¿no? Sí, la línea es un equipo rocoso, con jugadores que ya tienen mucha experiencia en la competición e incluso han cogido un poco jugadores de otros equipos de anteriores, sobre todo han tirado, parece, de Gibraltar. Y, hombre, sí, la verdad es que tienen algunos pivos grandes y fuertes que son luchadores, que hacen muy rocoso el partido, incluso evitan que entremos en nuestra dinámica, que es un poco jugar al contraataque con rapidez. Pero bueno, la verdad es que lo importante del partido, ya te digo, aparte del resultado, es que se hizo un partido muy serio en el que en ningún momento consiguieron que perdiéramos los papeles, y eso es con lo que nos quedamos nosotros. Porque claro, en encuentros como estos suponemos que debe primar la paciencia, ¿no? Y tener esa sangre fría y algo de experiencia para los minutos finales, cosa que, por ejemplo, bueno, faltó ante Zimbis en el primer partido amistoso de la temporada. Sin embargo, habéis vivido una situación parecida, pero a la inversa, ¿no? Efectivamente, incluso si me en el partido de Zimbis, en el de Puerto Real. Porque aún así el de Simbi, pues se llegaron al final con todas las posibilidades, ese partido se pudo perder, se pudo ganar, pero estuvimos ahí. Lo que pasa es que cuando te meten en un campo como la línea, que además nos pusieron a jugar una lateral con un suelo que incluso resbalaba, impedía que intentásemos correr, y cada vez que intentamos incluso hacer algún movimiento, eran, creo que mirando la estadística, casi 30 pérdidas de balón por pasos y por zonas que nos pitaban. Después de eso lo analizas y la verdad es que el equipo ya en el vestuario se notaba que estaban muy contentos. Partidos como este revelan en primer lugar que a pesar de ser un partido de un provincial, aquí las victorias van a estar cara para todos los equipos, ¿no? Sí, hablando con los jugadores importantes y veteranos del equipo, con Santi, con Trujillo, con Arellana, sobre todo ellos que conocen más a muchos de estos jugadores, piensan que poca gente va a ganar allí en la línea, ¿eh? En una cancha difícil, con jugadores que no saben jugar al baloncesto, y hombre, salir allí con una victoria en una cancha donde va a ser difícil que se consigan victorias, en el primer partido de desplazamiento largo, después de dos derrotas seguidas en pretemporada, pues hace que salgan muy reforzados. Además, el calendario pues hace que los cuatro primeros partidos sean contra rivales importantes en la categoría, como son Chiclana, ahora viene Gibraltar, Chiclana y después Alcalá. Pues claro, hace que vayas con mucha más confianza para afrontar la liga. En líneas generales, ¿cómo fue el partido frente al Linense? Bueno, pues fue en todo momento muy apretado. Creo que la máxima ventaja nuestra fue de unos 5 puntos, igual que las de ellos, 5 o 6 puntos. Y hubo un momento en el que a mediados del cuarto, pues Juan decide jugar con dos bases y sale la jugada bastante bien, porque conseguimos hacer un par de recuperaciones rápidas, coger una ventaja de tres puntos, creo que fue, que luego yo me tiré una canasta, se pusieron a un punto y aún así tuvimos los dos últimos tiros libres del partido, ganando de un punto que se fallaron. Para variar, ¿no? Exactamente. No, pero eran, lo estaba tirando Trujillo, o sea que prácticamente el jugador de tiros libres que hay en el equipo. Uh-huh. Y bueno, aún así se consiguió mantener el resultado. Pero ya te digo, fue un partido muy muy físico, muy duro, de constantes luchas debajo del aro, con pocos contraataques, con juego bastante estático, y eso es una cosa que a nosotros, cuando nos meten en una pista lateral pequeñita, no nos suele venir bien. Porque, bueno, ya sabes que nosotros somos un equipo bastante joven, que corremos todos, y cuando alguien consigue que no entremos en nuestra dinámica, sino que es la rapidez, sino en su dinámica, que es el juego estático, como que se nos atascan los ataques. Tenemos buena defensa, ya sabemos todos estos años que entre los 60 y 75 puntos por partido de los equipos contrarios, los tanteos bajos priman, y eso a nosotros nos viene muy bien. Pero claro, cuando el partido se separa, ahí nos cuesta un poquillo más. Digamos que esa va a ser una estrategia también a seguir por vuestros rivales, ¿no? Intentaros meteros en canchas pequeñas o en espacios reducidos, porque ya se conoce de sobra vuestro juego, ¿no? Basado sobre todo en esa velocidad, ¿no? Efectivamente, y además ya son varios años, desde hace tres años que ya jugadores como Álvaro ya dieron un salto importante, se presentaron como prácticamente jugador franquicia. Ellos saben que tienen cuatro o cinco jugadores que tienen que pararlos como sea, y bueno, Álvaro la verdad es que le dieron bastante en el partido. Iban a por él. La verdad es que este año, pues, si ya iba creciendo como jugador, el partido contra la línea, pues, lo hizo muy serio. En ningún momento perdió los papeles, por decirlo de alguna forma, se mantuvo en su sitio. Y hizo un muy buen partido también. Pero vamos, todo en general, porque no sé si tienes por ahí la estadística, sí. Porque todo está muy repartido, y que incluso hay un jugador como es Rubén, que por la pretemporada que no lo ha podido hacer, todavía parece que no está al 100%, pero el resto hacemos nuestro trabajo, lo que podemos, y eso, ese pequeño defecto que tiene ahora el equipo, pues se suple. Al final, Juan, van a ser 12 los equipos que conformen este provincial, bueno, donde hay equipos clásicos e ilustres de la provincia, y bueno, que es lo que nosotros pensamos, que tiene buena pinta, ¿no?, el provincial esta temporada. Sí, pues yo sinceramente creo que va a ser una temporada muy divertida, porque, como bien dice, hay a los ya conocidos clásicos, Gibraltar, Alcalá, La Línea, Chiclana, pues bueno, se unen un equipo que ha bajado como nosotros, como es Puerto Real, que mantiene su bloque prácticamente intacto, y otro equipo también que era un clásico como es Algeciras, que parece ser que es un equipo bastante joven, pero bueno, no deja de ser un equipo con tradición en el baloncesto. Y hombre, yo creo que la gente se va a divertir. Hablando hace poco con un amigo mío, Toño, bueno, pues él lo comentábamos que va a ser un chaval que entiende, vamos, del baloncesto gaditano. Parece que va a ser una competición bonita. Os habéis quillado ya uno de los desplazamientos más largos, que es La Línea. Lo más complicado es La Línea, Gibraltar y Algeciras, digamos, por la distancia, no por la entidad de los equipos, ¿no? Sí, no, desde luego el desplazamiento, sobre todo en este partido, dentro que cabe, nos lo pusieron a la 1:00 p.m, 1:30, y no tuvimos que despertarnos muy pronto, pero en el momento que se le plantea a un equipo, imagínate, tenemos que ir a las 10:00 a.m, eso son 2 horas y pico de viaje, más queda antes para desayunar, más llega 1 hora antes para que nos dé tiempo a calentar, además tendremos que pasarnos el invierno ya, y el cuerpo se resiente, y en fin. Desplazamientos más pesados que incluso el año pasado, ¿no? Que el más largo era Marbella. Sí, yo creo que sí, porque además, como bien sabes, como estamos en Sevilla, como muchos partidos eran el año pasado en Sevilla, como que, bueno, tú ibas a Sevilla y luego te quedabas allí a jugar. Y no, este año, pues, claro, y al, porque a eso le tienes que sumar prácticamente Alcalá, que está relativamente... También. Aquello, o sea, que es que... ¿Para ti quiénes van a ser los gallitos de este provincial? Está claro que las canteras se postula como uno de los favoritos, ¿no? Y si es por la pasada temporada, ustedes tendríais que estar también ahí, ¿no? Sí, yo creo que la competición, hombre, es muy pronto porque es la primera jornada, pero las canteras está claro que tienen jugadores que van a hacer que estén ahí arriba en todo momento. Quizás por lo que... Habría que esperar un par de jornadas más para saber si Alcalá va a tener tantas opciones como años anteriores, porque al parecer el partido contra la cantera, pues ellos supieron perfectamente que tenían que parar a Cordero y se les atascó el partido. O sea que parece que no tienen otro jugador que pueda sacarle las castañas del fuego. Uh-huh. Y Gibraltar va a estar ahí seguro, igual que la línea Chiclana. Yo creo que entre estos cinco equipos, con el permiso de alguno de los dos equipos de Jerez, que no tengo ninguna referencia de ellos, entre seis equipos de los 12 6 se van a jugar los cuatro primeros puestos. Por cierto, ¿cómo fue el partido frente a las canteras, el amistoso de la Copa Delegación? Pues fue un partido raro en el sentido de que nos faltaban tres jugadores muy importantes, que son Trujillo, Orellana y Ángel. Y se puede decir prácticamente que aunque estuvo Rubén, pues Rubén no estaba, acaba de llegar del extranjero. Uh-huh. Y bueno, se le hizo muy pesado el partido. Entonces, el partido se aguantó hasta el tercer cuarto de manera, la verdad es que muy aceptable, incluso un momento en el que había cinco jugadores que prácticamente son junior jugando y mantuvieron el partido, o sea, y creo que incluso lo dejaron ganando el partido, pero hubo un momento en que el equipo se bloqueó, su alero metió prácticamente tres triples seguidos y ya ahí se fueron de 10 a 11 puntos. Y bueno, pues ya presentada, todo el mundo haciendo un poco la guerra, incluso por su cuenta. Y al final, pues la derrota, el tanteo un poco engañoso. Uh-huh. Pero no creo que no hubiéramos merecido ganar ese partido. Uh-huh. Bueno, ya cambiando de tema, ¿tú cómo ves a la plantilla de motivada para esta nueva temporada? Pues a mí, sinceramente, se me viene mucho a la cabeza la temporada que hicimos hace 2 años. Uh-huh. Porque este equipo, para que esté contento, necesita victorias, como cualquier otro equipo, pero igual este equipo más, porque son todos estamos acostumbrados a ganar y en el momento que se pierde, pues que la moral se baja un poco. Uh-huh. Además estamos todos desde el principio y eso se ha notado, no sé si te acuerdas del año pasado, que prácticamente no hubo ni un partido que jugáramos los 12 juntos. Sí, sí. Y el ambiente que hay alrededor hace que te acuerdes de lo bonito que fue la temporada de hace 2 años con el campeonato, además, que nos pudimos llevar. Y a eso hay que sumarle que se ha renovado aún más el equipo. Ha entrado Johnny, pues Diego por sus problemas de trabajo, no, y al igual que Ladio, no pueden jugar este año. Uh-huh. Y bueno, se ha incorporado Antonio Domínguez y Jonathan. Y están dando un rendimiento muy bueno al equipo, ¿no? Johnny ya ha hecho una pretemporada muy buena, el contra la línea también supo jugar su paz. Antonio no jugó contra la línea, pero está entrenando muy bien, que eso va a hacer que pronto entre la dinámica también del equipo. Y yo la verdad es que lo veo con muchas ganas el equipo, está implicado, Juan de Asabio muy bien, digamos, ceder el puesto, por decirlo de alguna forma, pero tampoco, porque él está ahí constantemente con nosotros. Y claro, ahora los viernes tenemos nueva edición, estamos aprendiendo cosas nuevas con un entrenador nuevo, y ese saltito de, más que salto de calidad, cambio de actitud, le va a venir muy bien al equipo. ¿Hay cierta desilusión por volver al provincial o no? o eso se ha superado? Porque allí, el año, la temporada pasada os costó lo vuestro, ¿no?, manteneros en esa Primera Nacional. Sí, pero hay más que desilusión por volver, yo creo que hay mucha, por no estar, hay mucha ilusión por volver. Ajá. Entonces, cuando las cosas no pueden ser, tampoco hay que bajar los brazos. En la reunión que la que se me informó que definitivamente no jugábamos en Nacional, al contrario, todo el mundo dio un paso al frente diciendo que si el bloque seguía y se sellaban con la gana, la gente iba a tirar para adelante. Y bueno, pues este año nosotros lo afrontamos con la mayor de la ilusión, queremos volver a ganar, que la gente vuelva a disfrutar con el baloncesto en el pueblo, porque ese pueblo tiene tradición y la gente de la provincia de Cádiz lo sabe. Y para nosotros lo que nos gustaría es demostrarle a la gente, no solamente de Ubrique, sino de la provincia, que merecemos estar algo más arriba, que para simplemente por méritos propios, no es por otra cosa. Por historia, más que nada. Exactamente, exactamente. Y este equipo, pues, si hubiera una categoría entre nacional y provinciales, probablemente sería su categoría, pero a día de hoy, si me permites que te lo diga, el equipo, incluso por encima de Andaluza, podría estar, porque tiene buenos jugadores, la gente se está cuidando, un equipo joven, y este equipo yo creo que este año lo puede volver a conseguir. Habrá que esperar a ver un par de jornadas, dos, tres jornadas más, para ver a qué nivel está el resto de equipos de provinciales, pero nosotros desde luego estamos muy ilusionados con el proyecto. Uh-huh. Juan, tengo entendido que habéis tenido una pretemporada intensa este año, ¿no? Bueno, intensa es poco, me parece. Sí, la verdad es que haciendo otra temporada distinta a la que estábamos acostumbrados los últimos años, con muy física, con muchas horas de entrenamiento, no solamente con balón, sino también en las pistas de atletismo, en la que lo bueno de la pretemporada ha sido que los propios jugadores se han exigido. Uh-huh. Nadie ha tenido que estar detrás de nosotros, venga, hace esto, por favor, nada. El equipo iba, nada, y acababa como ustedes tienen que acabar los entrenamientos, agotado. Y al día siguiente más. Y ahora pues lo que vamos a intentar mantener es la continuidad, porque aunque tengamos que venir los viernes, los que estamos en Sevilla hemos logrado hacernos con una pizza. Uh-huh. En la que van compañeros míos del bueno, en este caso del trabajo y amigos, y la verdad es que yo estaba encantado de que vayamos a echar un ratillo con ellos. Y ellos se divierten con nosotros hacemos nuestro entrenamiento, jugamos, y es un día más en el que haces cosillas. O sea, lunes, viernes, seguro que entrenamos, más el día del partido, y luego pues cada uno parece que se está cuidando, va a correr, va al gimnasio, y la cosilla no la estamos tomando con seriedad. Uh-huh. Oye, ¿cambia mucho la manera de entrenar de Juan Luis con respecto a Juan de? ¿O se siguen las pautas, unas pautas muy parecidas? Ya no solo de entrenar, sino de leer los partidos, de jugar. No, es completamente distinto. Uh-huh. Juan de tiene un mérito tremendo por lo que ha hecho estos años, prácticamente manteniendo al equipo senior. Pero cuando vamos a entrenar ahora con Juan Luis, vamos a hacer un entrenamiento con táctica, cuando hay que parar el entrenamiento para explicar una determinada situación, un determinado movimiento o incluso algo que se sepa que el otro equipo va a hacer, perdemos ese tiempo que no es perdido, pero en explicar cómo salir de ese movimiento, cómo defender un determinado ataque de ellos, y luego son entrenamientos muy dinámicos. El año pasado, ten en cuenta que no podíamos entretenernos en estas cosas. Sí, sí, sí. Hacíamos era un entrenamiento el viernes relativamente light para que el sábado no estuviéramos cansados. Uh-huh. Este año, con la condición física a la que llegamos, por lo menos al principio de temporada y hasta que volvamos a hacer la segunda pretemporada en invierno, pues los entrenamientos de los viernes siguen siendo un entrenamiento duro. Y en el que cada entrenamiento intentamos meter cosas nuevas para que cuando llegue lo gordo de la temporada, pues los movimientos y todas las cosas que tiene que hacer el equipo salgan automáticas. Uh-huh. Vamos, que esté el equipo a tono. Bueno, Juan, y este sábado un rival que siempre gusta, ¿no? Gibraltar, que por cierto también ha empezado muy bien y ganando en esta primera jornada, pero bueno, que fuera del Peñón parece que pierde un poquillo fuelle, ¿no? Sí, siempre parece que Gibraltar cuando sale de allí se desinfla un poquito, y a nosotros un rival que en Ubrique no se nos suele dar mal. Uh-huh. Y tampoco últimamente, pero en Ubrique especialmente bien. Bueno, el año pasado no sabemos cómo los jugadores que tenía, este año más o menos sabemos por dónde van los tiros y parece que mantienen el bloque de hace 2 años. Uh-huh. Nuestra mentalidad es la que hemos tenido siempre con ellos, correrle y defender a sus 2 o 3 jugadores que hasta que se aburran. Y por supuesto en una pista central que nos va muy bien. La verdad es que jugar contra Gibraltar siempre gusta. Cualquier jugador del equipo que lo pregunte te va a decir lo mismo. Es un rival contra el que no hace falta que nadie te motive. Estamos hablando de un equipo, para que nos entiendan los oyentes, la mayoría de sus jugadores, por no decir casi todos, son españoles, que no es que sean británicos ni llanitos, pero son jugadores que cobran bastante bien, incluso que se le ofrece trabajo dentro del Peñón para que puedan jugar, digamos, en el primer equipo de la colonia, ¿no? Efectivamente, de hecho creo tener entendido que ellos no militan en una categoría superior tampoco. No le permiten. Uh-huh. Uh-huh. No. Sí, pero vamos, como bien dices tú, son jugadores que trabajan en el campo de Libertad y que lo que están contratados como X trabajo en Gibraltar, pero para que, digamos, tenga la licencia de poder jugar con ese equipo. Y solamente creo que el entrenador es británico, pero y uno de los bases es el único que habla inglés y español y va transmitiendo orden. Perdón, hay el hijo o el sobrino, no sé si se llama Cataglia, también es británico, pero vamos, son 2 o 3 solamente. La verdad es que es curioso, y como bien dice Juan, no está por una categoría por encima porque digamos que la normativa no se lo permite estar metido ya en competición nacional. Lógicamente no forman parte del Estado español. Pues Juan, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido, enhorabuena por esa primera victoria, y bueno, y por los ilusionados que se ve a la plantilla, y nada, mucha suerte para el resto de la temporada, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ti por el interés que pones como todos los años, y esperemos vernos por allí por el pabellón, igual que a la gente que le guste el baloncesto allí en el pueblo. Así será, muchas gracias, Juan. Venga, un abrazo. Saludos. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Y una buena ocasión precisamente para ver debutar al Cercave Cabu va a ser este fin de semana. El partido ya saben que se va a disputar a las 6:30 en el pabellón polideportivo municipal. Cercave Cabu, Gaba Gibraltar. Un encuentro, por lo que hemos visto en otras temporadas, cuando ha militado en ese provincial el señor, siempre nos ha dejado cosas interesantes. Además que siempre daba un gusto especial ganarle a los llanitos. Pues lo que se refiere ya a las estadísticas de este último encuentro entre la Unión Linense de Baloncesto y el Cercave Cabu, las individuales son estas. El quinteto inicial fue José Antonio Orellana, Álvaro Bórquez, Juan Maza, Quisco Trujillo y Santiago Sánchez. En lo que se refiere a Orellana, 13 puntos más 4 rebotes y con una valoración de 5 para José Antonio Orellana. Fran González, 10 puntos, 2 rebotes y una asistencia, una valoración de 9. Álvaro Bórquez, 15 puntos, 8 rebotes y una asistencia, el jugador más valorado del Cercave Cabu con 12 puntos. Rubén Jiménez, 2 puntos, un rebote y 5 asistencias, una valoración de 4. Juan Maza, 4 puntos, 4 rebotes, una valoración de 9. Kiko Trujillo, 14 puntos, 5 rebotes y una asistencia, una valoración de 6. Santiago Sánchez, 2 puntos, 7 rebotes y una valoración de 7. Jonathan, 1 puntito, 2 rebotes, una valoración de 1. Y Dani Jiménez, consiguió un rebote y una valoración de menos 1. También estuvieron presentes en este encuentro Andrés Domínguez, que no llegó a disputar ningún minuto, y Antonio Domínguez, perdón, y Andrés Esteban, son los que estuvieron presentes en este encuentro. En lo que se refiere ya a los tanteos, en el primer cuarto 18-16 a favor de la Unión Linense de Baloncesto. En el segundo cuarto empate 16, lo que nos dejaba el marcador en 34-32 al descanso. En el tercer cuarto es donde se produjo la remontada a ubriqueña, cuando finalizó 44-45 después de un tanteo de 10-13. Y en el último cuarto empate a 16, que nos dejaba el marcador en el definitivo 60-61. Recalcar que en el tiro podemos hablar en el tiro triple 4 de 9 intentos, un 44%, en los tiros de 2 19-35, un 54% de acierto, y en el tiro libre 11-18, un 61%, es decir, un porcentaje más alto al del que nos tienen habituados los jugadores del Fercade Cabo. Nos quedamos con resultados del resto de la jornada en esta categoría, en el senior provincial masculino. Y fueron los siguientes: DKV Jerez 68, Zimbis 54, Club Baloncesto Chipiona 88, Don Bosco 88-45, Gaba Gibraltar 82, Algeciras 60, Emulsia Chiclana 76, Jerez 70, y el Club Baloncesto Alcalá 53, Las Canteras 77. La clasificación, pues encabezada con una victoria por Chipiona, seguido de Las Canteras, Gaba, Gibraltar, DKV Jerez, El Murcia, Chiclana y Fercabe Cabo en esa sexta posición. Por detrás, Unión Linense de Baloncesto, Jerez, Zimbia, Algeciras, Club Baloncesto Alcalá y Don Bosco 88. La próxima jornada, además de ese partido que va a enfrentar a ubriqueños y llanitos, el sábado a partir de las 6:30 en el pabellón polideportivo municipal, nos dejará los siguientes enfrentamientos: Las Canteras de KV Jerez, Jerez Club Baloncesto Alcalá, Club Baloncesto Algeciras, Mursa Chiclana, Don Bosco 88, Unión Linense de Baloncesto, Zimbis Chipiona. Serán los partidos de la segunda jornada del Provincial Senior. Nos quedamos con la otra categoría, donde disputó jornada un equipo ubriqueño, la cadete masculino, derrota del conjunto ubriqueño por 55-63, derrota del Cabo ante los sanluqueños del Adesa 80. Tras, ese era el partido correspondiente a la primera jornada, que nos dejaba también los siguientes resultados: Zimbis Reales 60, Club Baloncesto San Fernando 64, Gimnástica Portuense 71, Algeciras Club Baloncesto Algeciras 52 y Unión Linense de Baloncesto 41, Cádiz Club Baloncesto Gades 60. Este último equipo es el que lidera la tabla con una victoria y 0 derrotas, seguido de la Gimnástica Portuense, Adesa 80, Club Baloncesto San Fernando, que son los 4 que consiguieron victoria este fin de semana, seguido de Zimbis Reales, Cabu en sexta posición, Algeciras y Unión Linense de Baloncesto. Queda pendiente el estreno liguero de los dos equipos que cierran la tabla, que son DKV Jerez 1997, DKV Jerez 1996. La próxima jornada nos va a dejar precisamente el enfrentamiento del conjunto del Cabo frente a un equipo jerezana, uno de estos dos, en concreto el DKV Jerez 97. Partido cuya fecha ni hora todavía está publicada y estamos pendientes, por lo tanto, de conocer. También comentamos que se aplazó el partido que enfrentaba Chajeva 04 y Cabo, correspondiente a la categoría Junior femenino. Pues bien, la jornada nos dejó otros dos resultados. Ya saben que son siete los equipos que componen esta categoría: Adesa 80-69, Candray 61 y Club Deportivo Gimnástica 36, Club Baloncesto Portuense 106. El Club Baloncesto Portuense arrasando, parece que de nuevo este año se postula como el favorito. De hecho, ya es líder tras la disputa de las dos primeras jornadas, seguido de Adesa 80. Club Baloncesto Portuense, dos victorias, Adesa 80, una victoria y una derrota. El Cabo, una victoria, tan solo ha disputado un partido, al igual que Cádiz. Y ya por debajo, el Candrais con dos derrotas y con una derrota, Gimnástica y Chajeva, que les queda pendiente a ambos equipos. Nos queda pendiente todavía un partido para igualar con el resto de conjuntos. La próxima jornada va a ser doble para el conjunto del Cabo, según se comunica en su web. El viernes va a disputar a las 8:30 el partido Cabo-Chajeva 04, correspondiente a la segunda jornada. En principio este partido se jugaba fuera de Ubrique, en Jerez, aunque aquí sale programado como que se disputará en el pabellón polideportivo municipal. Y el domingo, jornada número 3, Cabo Gimnástica Portuense, a partir de las 12 del mediodía, en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Vamos a quedarnos también pendientes del resto de categorías, y ya hablamos de baloncesto senior, para el resto de categorías, informar más o menos cómo va la cosa. En lo que se refiere a Primera Nacional, hay dos grupos este año y la competición va a arrancar este próximo fin de semana. Será la primera jornada en ambos grupos. En Liga EVA, donde militan unos cuantos equipos andaluces, digamos el grupo formado por equipos andaluces y algunos extremeños, no comienza la competición hasta mediados del mes de noviembre. Estamos hablando en torno al 20-21 de noviembre, 19-20 de noviembre, más o menos será cuando arranque la competición liguera, un poco tarde, la verdad. Y luego tenemos la LEF esta temporada. Tan solo tenemos la de Coro, que es la categoría que le sigue a lo que es la ACB, y luego pues tenemos la LEF, la Liga LEF. En este caso podemos hablar de la LEF 2, que es la que sigue a la de Coro. Pues comenzamos por la LEF 2. Este año está formada por dos grupos tan solo. En el grupo B milita un equipo andaluz, en este caso es el grupo Marsol, que no es otro sino el Club Baloncesto Conquero de Huelva. Pues para conocer algo, este fin de semana precisamente ha vencido al Segle 21-62-72. Se trata de una categoría donde militan equipos de Madrid, equipos del País Vasco, vamos, digamos de toda la geografía nacional, no se circunscribe a una zona territorial. Destacar que en esta categoría, después de la disputa de tres jornadas, que son las que se han jugado hasta el momento, manda el conjunto Stadium Casablanca con tres victorias, lo mismo que Space Tenit e Ibiza. Y Fundación Promete son los tres equipos que han vencido en sus tres primeros partidos. Por su parte, el grupo Marsol, el conjunto nubense, ha vencido en dos partidos y ha perdido en otro. Ocupa la quinta posición de la tabla de un total de 15 equipos. Y en lo que se refiere a la Deco Oro, ya llevamos un total de cuatro jornadas disputadas en esta categoría. Y bueno, lo que tenemos que comentar en principio es que está compuesta por un total de 18 equipos, de los cuales hay dos andaluces. En este caso tenemos al Club Baloncesto Granada, que ya saben que este año descendió de la ACB, y al Clínica Rincón, que este año lleva otra nomenclatura, Clínicas Rincón Benajavís. En lo que se refiere a esta jornada, ¿qué es lo que han hecho los equipos andaluces? Pues por un lado, el conjunto del Clínicas Rincón caía ante la Unión Baloncesto La Palma, la Isla Bonita, por 79-64, mientras que el conjunto del Club Baloncesto Granada, ya saben que milita en esta categoría después de, como hemos comentado, el descenso el año pasado, pues también se postula como uno de los equipos favoritos a volver a la ACB. Este fin de semana ganaba en casa 96-92 al conjunto del Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. La clasificación la encabeza la Unión de Baloncesto La Palma, la Isla Bonita, con 4 victorias y una derrota. Ha jugado un partido más que sus rivales, aunque el mejor balance de victorias y derrotas por ahora lo tiene el CES Ciutat y Provincia de Lleida Basketball. 4 victorias y 0 derrotas. 3 victorias y 1 derrota tienen Iberostar Canarias, el Fort Burgos, el Club Baloncesto Granada. 2 victorias y 3 derrotas, Logitravel Mallorca, Menorca Basket, 2 victorias y 2 derrotas, al igual que el Kene y Eñac, Girona, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Palencia Baloncesto, Club Melilla de Baloncesto y el Breogán Lugo. Y una victoria, 3 derrotas para Tarragona Basket, Baloncesto León, Lobe Cuesca y Grupo Iruña Navarra. Farolillo rojo, el Clínica Rincón Benajavís, que todavía no conoce lo que es la victoria en esta temporada liguera. 7:15, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Hoy, como haremos posteriormente y las próximas semanas, ya los martes, dedicado casi exclusivamente al deporte de la canasta, que bien merece este tiempo y mucho más. Nosotros nos vamos, volveremos mañana con todo el fútbol sala. Mañana también retomamos nuestra sección dedicada al deporte del fútbol sala, analizando la primera jornada y también rememorando lo que fueron las competiciones, los trofeos que se han disputado antes de la liga. Hablamos del trofeo de la Peña Sevillista y el trofeo de campeones. Ambos eventos, ambas competiciones nos dejaban como campeones al campeón, al equipo de estudiantes, y como subcampeón al Marcánico. De todo ello ya hablaremos mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.